ya yo me volví un cualquiera. Por culpa tuya un desgraciado soy. Vivo tomando, vivo en la borrachera. Y ando sin rumbo y sin saber dónde voy. Y ahora son mi muerte. Tu cruel olvido conmigo va a acabar. Mas yo quisiera borrarte de mi mente. Pero aunque yo quisiera, no te podría olvidar. Seguiré bebiendo hasta matar esta pena con licor. Por culpa tuya es que yo vivo sufriendo y siento que agoniza mi pobre corazón. Por culpa tuya es que yo vivo sufriendo y siento que agoniza mi pobre corazón.